Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. 17, digo, repito, y un minuto en la ciudad de Buenos Aires y ya los vientos huracanados están cambiando el frío polar por más frío polar. Así que mañana la fresca que te la voy a decir. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos a todos, 17 y 2 minutos, arrancamos como siempre, así puntuales, aunque previo a todo esto nadie sabe si nosotros llegamos, si estamos relajados, si llegamos sobre la hora. Esa es la magia de no sé, de que nadie sabe, de la radio, la televisión, de la vida misma. Está matando la magia, si contás. Salvo de los reales. No, yo no dije si llegamos tarde, si llegamos sobre la hora, si llegué yo sobre la hora. Si hace está, 40 minutos que estamos acá. Si uno está vestido, ¿no? No dijimos yo nada. Estoy desde el miércoles pasado. La magia está intacta. Y hoy es miércoles y vale. Hablando de recrear la vida misma, la gente del cine. Bienvenidos Alejandro Rada, Alberto Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Feliz día del realizador audiovisual. Bravo. Señor, feliz día uno al otro. Alberto, gracias. Y yo se los deseo, porque la verdad es que si hay gente que realiza audiovisualmente, son ustedes dos. Por lo menos los que más cerca conozco y puedo tocar, ¿no? No puedes tocar. ¿No puedo tocar? Por favor. Por favor. Saque la mano. Dale. Bueno, bienvenidos. Estamos en la mitad de la semana y ya... perfilando el final de este mes, de este julio, que fue el mes de mi cumpleaños. Ya viene agosto. El mes del mundial también. Y el mes del mundial, en segunda instancia. Hace como dos años. Fue en primera instancia el cumpleaños de Pichuco, que ahora fue galardonada. Además de tener cortos en Massachusetts, además de ganar con premios inverosímiles en todo el globo terráqueo, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires les da un honoris premium. Una declaración de interés cultural y social o algo así. La película Pichuco. Pichuco. Bravo. Promovido bien por el legislador Tayana. O sea que a partir de ahora a mucha gente le tiene que interesar. Sí. Esto es así. Se cae. Por termina Tayana de firmar. Sí. ¡Rum! Y mucha gente. Bajo pena de prisión. Sí. Me interesa esa película. Sí. Bueno, ¿y cómo viene? Sigue rodando por ahí. Sigue así, habiendo rodando por Callao. Hoy se pasa en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, justamente a las 19 horas, con la presencia del director Martín Turnés. Bien. O Turnés, como usted quiera. Claro. Sí. Y el domingo en Pilar, el miércoles que viene en el Matienzo. Bien. Empieza la gira hacia el Gomón, que sería fines de agosto, principios de septiembre. Ya anunciaremos aquí mismo. Y de ahí me al mundo. Muy bien. Os felicito. Ya va a recorrer el mundo, quedás tranquilo. Se proyecta en Sydney, creo que en estos días. ¿Viste? No te lo digo. Ya está, estamos exportando carne argentina. Uh-huh. Y decía que agosto va a ser el mes de cumpleaños de Campana. Ah, la mía. Así que el mes que viene, todo dedicado a él. Un mes de festejo. Aunque no me haya regalado ni medias ni calzoncillos, que es lo único que yo pedí, y absolutamente nadie me trajo. Ni usada. Yo no dije nueva siquiera, ¿eh? Pero no me trajeron ni medias ni calzoncillos. Espera que me saco. Ahí me parece bien. Yo se los acepto. Los doy vuelta, los uso del otro lado. Pero... muy bien. Así que hoy es el día del cine y vamos a abordar, como ya lo comenté al principio de la semana, atravesado por esta vacación de los niños que no van a la escuela, arrancamos un lunes de deporte, de ahí no está, se quebró un dedo queriendo atrapar a un defensor. ¿En serio? Sí, a un delantero que se le iba, él medio Haas, es centro Haas. Ajá. Y se le iba un delantero, lo agarró de la camiseta y se le quebró la falange y bueno. Pero en la radio, ¿para qué necesita operación de por medio, todo? ¿Lo operaron? Sí, no, porque no puede manejar. Ese mismo lunes estuvo de médico en médico, haciendo trámite a ver si le podían enderezar la falange. ¿Se le queda el dedo, si le queda o no? Si se amputaba. Sí, porque además, bueno, si no lo hace rápido, pierde movilidad, está frito después. Ese dedo, ¿sabes dónde lo metes? Uh-huh. En un guante rígido, porque no puedes hacer otra cosa. 17 y 6 minutos. Aquí invierno crudo, ¿no? ¿Cómo no? Lo tiene mal. Sí. Decíamos entonces que hablábamos de las vacaciones de los niños y entonces yo preparé un material deportívico, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con los lunes, pero además con los niños. Entonces, niños precoces en el deporte, que bueno, nada, sus padres el completamente desquiciados, les inyectan cosas. El pibe que debutó con Pelé. No, ese no. Nadia Comaneci, por ejemplo, que se terminó casando con uno de los presidentes rumanos, que resultó ser que el hijo, el presidente rumano, la toma por esposa y la faja. Y ella escapa, se va a Hungría con otro, después termina en Estados Unidos con otro, abre la academia, todo, tipo María Muchastegui. Resurge a los 50 años, porque quería el anonimato, porque ya la fama le había caído bastante mal. Aunque fue el primer 10 en la historia de las barras paralelas. 10 absolutos. 10 absolutos. Y yo vi, buscando esa información, yo le daba un 10. No hay discusión respecto de... ¿Ahora se tiró un pedo al aire como no, María no, Muchastegui? No. Ella, creo que incluso tenía problemas de alimentación. Creo que no cagó por 2 años. No comía. No ahondé en esa información. No hace falta. Pero después otros niños también inyectados. El musculoso... más musculoso de todos, con los abdominales tipo tabla de lavar. Empezó de 6 años. 6 años. 6 años. Pobre. Y el padre, karateca, la madre, así, deportista, qué sé yo. El padre faja a la madre, termina preso, el niño deja de ser quien era. Ah, hay una relación entre la violencia y la, digamos, la ambición deportiva. Y los hijos. Qué lindo programa para los niños que hiciste. Sí, no, era para los niños. Era para que... ojo, era para eso, ¿viste? Para, ojo, mirá lo que estás haciendo con tu pibe, ¿cómo puede terminar? Porque viste que ahora los padres están al pedo, o sea, los niños están al pedo y los padres no saben qué hacer con los niños. Entonces, capaz que los hacen fisicoculturistas, le inyectan hormonas de crecimiento. Esas cosas pueden pasar. Bueno. Pasan en cualquier familia. En cualquier familia, uh-huh. No te lo digo. Eran todos así, húngaros, igual todos terminaban en Estados Unidos, no sé por qué. Hay algo ahí, ¿no? La tierra de las oportunidades. Sí. Después, ayer vino Julia de Tito, hablamos de política, eso sí, nada, ninguna cosa de chicos, porque fue el lanzamiento de Patria Grande, que es un nuevo partido político, una agrupación política, que bueno, se fue juntando y ahora están haciendo un proyecto a nivel nacional. Entonces hablamos un poco de cómo surge todo eso y hablamos con uno de los coordinadores que fue haciendo esa conexión entre las diferentes agrupaciones. Y hoy conforman Patria Grande, y todos son Patria Grande, digamos. Abandonaron sus banderas anteriores para apoyar una nueva causa. La misma causa, pero de todos juntos. Todos juntos. Básicamente. En banda. Así que se habló de eso. Y hoy estamos aquí, cine. Ya vamos a adelantar de qué vamos a hablar, sí. Pero entiendo que tenemos una conversación telefónica sí. con alguien. Exclusiva. Con alguien así, como vino al mundo. Natural. Perfecto. Uh-huh. Bien, no vamos a adelantar más. Vamos a entrar directamente y de lleno a nuestra agenda cultural, rápido como para comentar. Esta noche toca el Pollo Raffo, como ya lo hemos dicho varias veces, en el Café Vinilo a las 21 horas, ahí en Gorriti y Bulnes. Muy lindo sí, lugar. Lo recuerdo. Sí, muy lindo lugar, el Café Vinilo a las 21 horas. Así que pueden ir a ver ahí, van a estar tocando cosas. El viernes pasado estuvimos charlando con él acá en la radio. Fue muy divertido. Porque Campana me viene pasando esto, que es la improvisación que hicimos con el Pollo Raffo aquí. Tomás, mi hermano, yo y el Pollo Raffo con esta pianica. Improvisado, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Nació en una tanda esta improvisación. Dijo, muchachos, vos hacés esto, vos hacés lo otro. Nosotros, soldados de la música, interpretamos a la perfección, creo yo, ¿no? Y él improvisó arriba con la pianica de madera hermosa esta, que trajo de Estados Unidos. ¿Pianica de madera? Sí, es como un piano, pero se sopla. Se sopla. Se sopla para darle sonido. Esa es la melódica, claro. Ah, pianica o melódica se sopla. Como esa que pero tiene. Pero es de madera, hecha pro para. Claro, claro. Para rafos, una buena, digamos, buena. Hay una de plástico también, ¿no? Que tiene sí, hay una de plástico llamada japonele. El tubito corrugado. Caño corrugado. Corrugado. Sí. Uh-huh. Esta no tenía corrugado. Es así derechito. Directo. La compró en una página web que decía: esto no es un juguete. Así que. Es de verdad. Y como lo usa, la verdad que no es un juguete. Está buenísimo. Uh-huh. Muy bien. Esa es una de las cosas para ir a ver esta noche. También en La Paila. Mucha actividad en La Paila. Costa Rica 4848. En el día de hoy va a estar. Una noche especial para el cierre del ciclo de tango, Mil Tangos con Juan Nidia junto a Juan Villarreal. Juan Villarreal es cantante del Arranque por estos días. Y bueno, van a estar esta noche, déjeme ver, ya le digo. Costa Rica 4848, reservas 4833-3599, La Paila, ahí en Palermo. Esta noche, como ya de miércoles a sábado, tienen todos los días... programación, así que estaba muy movido, había casi cerrado la cosa, pero bueno, le dieron una vuelta de tuerca y arrancaron a full. Y nada más tengo yo una agenda de cine. Yo tengo la teoría de que en Buenos Aires todas las semanas del año hay algún festival de cine o muestra, todas las semanas del año. Yo creo que no, que sí, que es cierto, real. Si no es en la Alianza Francesa, en algún lado siempre hay algo para ver. Está bien. Segundo Festival Internacional de Cine Ambiental. Cine de temática ambiental. Ajá. Del 23 al 30 de julio, en la Alianza Francesa, justamente. Mirá, no te lo digo yo. La Alianza Francesa, en el Cine Gaumont y en el BAMA, que es el de Diagonal Norte. Diagonal Norte. Cine Arte. No conozco ese cine. Sí, sí, tenés que conocerlo porque es un... La fachada, no sé si yo no recuerdo haber ido al cine. Está en una galería que da a Diagonal Norte. Ajá. Y es como en un sótano, alguna vez tiene un que cine haber. Típico. Porteñísimo. Sí, donde mucho tiempo se dio cine europeo, que era uno de los lugares. De los reductos. Donde hace poco era el Arteplex. Ahí, claramente, ¿no? Bueno, esa gente con bolsos. Con bolsos. No sabés qué lleva. Bolsos y bolsas. Sí. Este festival tiene varias secciones como biodiversidad y sustentabilidad, desechos y contaminación, minas y petróleo, soberanía alimentaria, etcétera. Epa. Algunas de las películas que van a pasar son Todas ratas de laboratorio de Jean-Paul Jeud. ¿Qué más? ¿Son ficciones? ¿Sabemos? ¿O ficciones o abordan y documentales? Más documental. Las dos ficciones cosas, y documentales. Digamos, ficción de, una ficción de cuestiones ambientales. Hay una sitcom de veganos, yo por ejemplo. La única que me acuerdo así, que me sale así al toque, es Doctor Dolittle, por ejemplo. Que tiene temática que ver, ambiental. Temática ambiental. Claro. No, pero no creo que pase el Doctor no Dolittle en este festival. Además hay varias actividades que incluyen mesas de debate, muestras fotográficas, proyecciones, etcétera. Muy bien, un festival. ¿Y arranca? 23, hoy. Hoy. Hoy del 23 al 30, o sea, hasta el miércoles que viene. Muy bien, interesante. Bajo Consumo podría interesarse por esto. Bajo Consumo es un programa que trata la temática ambiental de aquí. Ajá. En Radio Sur. Podría interesarse ahí. ¿Ecología? Política. Política. Ecología política vendría a ser, la política de la ecología o acerca de la ecología. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Porque ecología política también podría ser talar ciertos políticos. Claro, ¿no? Sería son de madera, una buena. Pienso, que son de madera, claro. Bueno, es otra opción. Sin duda contaminan. ¿No? Eso sería lo contrario de la ecología, talar, pero... Sí, tienes razón.

para que las estrellas, o sea, de la radio, de todos claro. nosotros, campana, todo, vayan pasando y digan saluden. Algo, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, estoy muy contento, la radio la verdad es que está buenísima. ¿Es ¿no? una cena una cena beneficio de campana? No, es una... Bueno, podría ser, indirectamente... sería, pero lo que tenemos que arreglar inmediatamente es el baño, señores, el baño, no, el techo de esta radio hay que arreglarla. Bueno, la plata de las entradas va a mejorar la vida de unos cuantos, y ediliciamente de esta radio que a veces se nos gotea, hay que decirlo. El baño lo rompió campana para mí. Tiene la mejor calidad, sin embargo, pasa lo que pasa en algunas casas también, que la gente le camina por arriba a los techos, rompen las tejas, arruinan la membrana, ¿no? De brea. Y termina filtrándose. La filtración es una cosa que... Inevitable. Bueno. Denuncian al titular de SMATA por coacción contra trabajadores autopartistas. Cuando la gente decía los gordos de la CGT, yo me imaginaba que eran peces gordos, como alguien... ¿viste? Una figura metafórica. Sí. Bueno, y después los veía salir de los autos, allá en Azopardo, y decías, no, pero estos son todos gordos, de verdad. De ahí viene. Y de ahí viene la cosa. No es la excepción el señor... Más bien es la máxima expresión. Sí. Sería como... Sí, bien. El número uno de los gordos, titular de SMATA, Pignanelli, o Pignanelli, como quieran decirle. La cuestión es que le hicieron una denuncia penal, entre otras personas, las madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas, puso la firma Adolfo Pérez Esquivel. ¿Por qué? Porque, bueno, la abogada Miriam Bregman, denunciante del Proyecto X y querellante en numerosas causas por delito de lesa humanidad, aseguró que tenemos pruebas de sobra sobre el accionar criminal de Pignanelli, quien incurrió en el delito previsto en el artículo 149 bis del Código Penal. ¿Cuál es? Dicen como que fueron a buscar a los trabajadores que hoy, que esta mañana estaban en la puerta de la fábrica de Lear, lo fueron a buscar y querían arreglar de alguna manera para echarle a los delegados. No, lo que hicieron es agarrar un micro de la empresa con trabajadores adentro, lo secuestraron, llevaron a la sede del sindicato, le dijeron, sabe muchachos, ahora son parte de una asamblea. Claro. Y en esa asamblea, muy democrática por cierto, le dijeron, ustedes tienen que votar que sus delegados no son más sus delegados, sino los vamos a echar. Claro. Y hay un audio de eso. Ah, mirá, ahí lo grabó. Que pueden escuchar en las redes sociales. Y, bueno, democráticamente... No escuché el audio. Democráticamente se decidió que los delegados dejaban de ser delegados. Claro. Sin embargo, bueno, hay afiliados en SMATA, pero hay delegados que nada tienen que ver con la CGT, digamos. De hecho, o sea, hay organización... Son parte de la CGT. El problema es, más allá de la dirección burocrática del sindicato, un sindicato es una herramienta de representación de los trabajadores. Lo que hay que hacer en realidad, es echar a estos gordos. Pero el problema no es la CGT, sino quienes dirigen esa CGT. Así es. Se está. Sí, sí, Radcliffe. Pero se está planteando una jornada nacional de lucha. Y bueno, y obviamente. La denuncia esta que presentan penal le caberá. Me acordé de lo primero que me acordé es cuando vi este personaje y el modus operandi fue de Pedraza y de toda la situación referente a Mariano Ferreira, a quienes fueron a apretar. Sí, por cierto, ¿quiénes también fueron los ideólogos de toda esa cuestión? Digamos que el autopartista esta Lear es un autopartista yanqui norteamericano, que está contando con la complicidad del Ministerio de Trabajo también en los despidos y del amigo Bernie, que hoy también volvió a llenar la Panamericana de gendarmes para evitar la lucha de los trabajadores. Así que está picante la cosa en Lear, va a seguir esto, claramente. Nosotros ya en algún momento hicimos un poco el análisis acá martes pasado, cuando Julián no estuvo, y estuvimos hablando de Lear y también de Tatsa, las empresas que están ahí tecleando por esta situación de vaciamiento, de que están yendo, quieren cerrar la puerta, van echando gente, mandan telegramas, suspensiones, a lo loco, y pretenden que los trabajadores no hagan nada o esperen simplemente las indemnizaciones, como si fue en otro momento de la historia, recuerdo, en donde se abrieron millones de canchas de pádel, por ejemplo, o remiserías o rapipollos. Todo eso producto de indemnizaciones de despidos masivos. Entonces me parece bien, me parece, claro, retiros voluntarios entre muchas comillas, me parece bien que se diferencie esa situación y que hoy haya herramientas para evitar todo eso. El 2001 enseñó, sobre todo, a los trabajadores que pueden ser dueños de su fuente de trabajo y en algún momento se puede pensar esta posibilidad de del cambio de manos. ¿No te sirve más? ¿Te querés ir? Perfecto. Quizá nosotros podemos hacer algo de eso. Porque en el medio hay un valor que se lleva a la empresa y que no está en juego cuando un trabajador se lo queda. Después hay que revisar qué es lo que pasa si hay autoexplotación de una vez que vos te quedás con el medio de producción. Pero bueno, eso es una cosa que por lo menos resuelven las personas que se hacen dueñas de su medio de producción y de su trabajo. En fin. Alumnos toman una facultad para volver a tener clases. Miren lo que pasa. Pero esto no es en contra de los docentes, sino que el reclamo de los docentes, que están nucleados en la CONADU histórica, piden un aumento de sueldo de las paritarias que no se conformaron o que no terminaron conformes la última vez. Y en Tucumán estaban ya hace varios días y los alumnos dijeron, bueno, no les están dando bola, paramos nosotros para que tengan clase. Entonces, en el medio interviene la justicia pide que la Defensoría del Pueblo se haga eco de lo que está pasando para que haya una palanca aún mayor que despierte alguna sensibilidad política y terminen negociando de alguna manera un aumento que no sea del 28 como habían acordado y aprobado, por lo menos la CONADU. La CONADU histórica es la que no terminó de arreglar. Así que están ahí los alumnos pidiendo para potenciar el reclamo de los docentes y ahí van, siempre hasta mitad de año y tratando de ver si se puede resolver las cuestiones salariales que arrancaron ya picantes este año y sí, ahora no, está el no debate terminan. Está el debate también por el 17 y 27. ¿El debate por? Por el impuesto a las ganancias, ¿no? Porque claro, claramente. Ahora justo esta mañana se recrudeció el reclamo porque habían salido de la reunión con las manos vacías. Y entonces, pero maestro, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, el aguinaldo, me están fumando el aguinaldo. Y le dijeron, bueno, pero entonces, si ustedes quieren que saquemos, o que subamos ese mínimo no imponible, vamos a tener que dejar de pagar asignación. Bueno, nada, asignación universal por hijo y las asignaciones familiares también. Entonces, como que dijeron, ustedes están manteniendo esto. Si lo piden, le estamos sacando el biberón a un nene. Esa fue más o menos el mensaje. Y bueno, nada, qué sé yo, las cosas van y vienen, extorsión, momentos, vamos a ver cómo termina eso. Última noticia rapidísima, deciden del gobierno de la ciudad, esto lo denuncian unas comuneras, las comuneras Gabriela Martínez y Aisha Rocha, que deciden mudar a un grupo de personas que vivía en la paternal. Le dijeron, che, ya tenemos el lugar a donde van a ir ustedes, las casas, un proyecto social, y los dejaron ahí. Pero dice, no, muchachos, no terminaron el barrio. Estamos al 75%, Parque Avellaneda. Tiran esto en el medio de varias situaciones complicadas. Primero, que hay un edificio en las inmediaciones del parque que está con una orden de desalojo. Hace más de 20 años que vive gente ahí y ahora quieren desalojarlo. O sea que por ahí hay un conflicto. No está terminado el total de las casas, por lo tanto no hay rejas, en algunos casos hubo accidentes, aparentemente hasta falleció un chico, están endilgando la razón de su muerte a que no habían terminado las casas y no había rejas en las puertas, en las ventanas. En algunos lugares no hay gas, no hay agua corriente, no hay cantidad de vacantes para la gente que va a ir a vivir ahí. O sea, no se previó escuela, no se previó hospital, salita de primeros auxilios, nada. Por lo tanto, es pasar de una situación vulnerable a otra, quizás aún peor, por quitarlos de la paternal para llevarlos a la zona de Mataderos, Parque Avellaneda Liniers, toda la problemática que denuncian hoy. Esto solamente salió en Tiempo Argentino, no lo vi en ningún otro lado. Imagino que si la cosa sigue se va a empezar a amplificar, pero claramente no estaba en Clarín, no estaba en La Nación, un tanto protegido en el año electoral el alcalde de nuestra ciudad. 17:29, ya es momento de volver. Hablamos dos minutos de qué viene la cosa hoy del cine y nos vamos al informativo de la tanda. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que cada año se imprimen más billetes del juego Monopoly que billetes reales en todo el mundo? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Muy bien, entonces aclaramos las gargolas. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Y con quién? En la segunda mitad de este programa. Bueno, vamos a hablar con Natural Arpajú. ¿Con Natural? Natural Arpajú. Natural es una gran directora de cine, alta cortometrajista, muy premiada, pero que además está en este momento dando unos talleres de cine para niños y adolescentes en la Villa 21. Muy bien. Nos ponemos a tono con la Semana de los Niños. Me parece muy bien. ¿Cuál fue la consigna de la dirección? De la dirección del programa. Sí, me parece muy bien. Niños que van a hacer cine en la Villa 31. 21. La de Barracas. Bien. Esto es un taller dado en el marco del Centro Cultural que se creó ahí en la Villa. Sí, entiendo. Por parte de la antes Secretaría de Cultura y ahora Ministerio. Ministerio. Uh-huh. Muy bien, genial. Muchas preguntas se me ocurren. Ya vamos a conversar con Elia, a ver de qué se trata. Muy bien, Campana, mira cómo estoy. Cuando quieras, vamos al informativo y a la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Enciéndeme la vela. Docentes y estudiantes del Centro de Formación Profesional número 24 en Flores cortaron la calle en reclamo de mejoras edilicias. El edificio no tiene final de obra y la luz se corta todos los días. Desde hace 18 meses, el establecimiento se encuentra colgado de una instalación eléctrica que pertenecía al viejo edificio sobre el que se construyó uno nuevo. La vicedirectora Silvana Peversa dijo a Diario Z que la situación del edificio es deplorable y que se le corta la luz por lo menos 7 veces por día. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Oxígeno para todos. Bolivia redujo en 64% la deforestación de los bosques y se posicionó como uno de los países de América Latina que más protegen y conservan esos espacios naturales. Según la Autoridad Boliviana de Bosques, también decreció en 81% la quema ilegal de árboles y ambos resultados se lograron gracias a la capacitación de los trabajadores forestales en el combate a incendios, el refuerzo en campañas preventivas y el establecimiento de alianzas con otros sectores en los últimos 4 años. Paraguay. Agrotóxicos. El Ministerio de Salud de Paraguay anunció hoy que abre una investigación para determinar la causa del fallecimiento de una niña de 3 años y de un bebé de la misma familia campesina que denunció que murieron intoxicados por inhalar los pesticidas de las plantaciones cercanas. El ministro de Salud Pública, Antonio Barrios, envió al lugar un equipo multidisciplinario para verificar la situación, ya que los afectados son todos provenientes del asentamiento campesino Uberduré en el departamento de Canindeyú. Chile. Anarcochilenos. 2 bombas estallaron ante una céntrica iglesia de Santiago de Chile. Las explosiones causaron alarma entre los vecinos, algunos de los cuales aún circulaban por el barrio a la hora del atentado. Por un panfleto encontrado en el lugar, el ataque se debió a la solidaridad con 2 anarquistas chilenos apresados en España, acusados de colocar un artefacto explosivo en la Basílica de Pilar de Zaragoza. Según el informe de bomberos, los daños y el incendio causado por las bombas fue menor y no hubo que lamentar víctimas. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Algo nuevo

Entra Alberto Romero al estudio. Pasa cuando quieras. Estaba desvestido, Romero. Afuera. Estaba buscando el calzoncillo frío, para regalar. Bueno, me parece bien. Está fresco, ¿no? Apagamos. Sí, bueno. Estamos en comunicación. Si usted quiere, arranque ya este momento. Buenas tardes, señorita natural Alpajú. Buenas tardes, Alberto, Ale. Buenas tardes. Feliz día. Soy yo acá. Y Nicolás Gortes. Feliz día del realizador audiovisual. Feliz día para ustedes también. El realizador y la realizadora. Claro. Ahora que todo es con O y con A y con o arrobas. Todos los géneros posibles incluidos. Yo creo que en algún punto es una conquista, sin embargo es muy difícil llevarlo a cabo en la diaria con Sí, sí. Decir arroba es imperbable. ¿Cómo lo decís? Todux. Un día lo vamos a hablar con alguien. Todux, claro. Todux, realizadorx. Bueno, Natu, contanos un poco sobre esta actividad que estás haciendo de los cursos en la Villa 21 para niños y adolescentes. Exacto. Bueno, antes les digo que les hablo medio raro porque los escucho medio mal, pero bueno. Epa. Ya lo vamos a arreglar. A veces los escucho bien y de pronto no. Pero bueno, esto es un... No sé si sabían que el Ministerio de Cultura de Nación le hizo ya 21. Lo cuento porque es un espacio muy lindo, ¿no? Es un lugar donde hay talleres de todo tipo, se dan obras de teatro para grandes, para chicos, hay cine, hay un montón de cosas. Entre esas cosas, talleres de cine. Uh-huh. Que ahí es donde entro yo. Uh-huh. Eso. Que díganme qué quieren que les cuente, por dónde arrancamos. Hay un montón para contar. No, un poco cómo está encarado el taller, digamos, a quién está dirigido y cómo se desarrolla sus clases, ¿no? Bueno, en realidad es como los dos talleres, tanto para adolescentes como para adultos, son talleres de iniciación al cine. O sea, puede ir cualquier persona que le interese el cine, no necesita nada más que eso. Uh-huh. La idea es, como siempre, integrar. A la mañana te doy clases para adolescentes, o sea, menores de 18 años, y en general son chicos del barrio. Que la idea es que es la inclusión siempre, ¿no? Que tengan herramientas de lo que quieran. Digo, tienen clases de cine que son carísimas, o de danza clásica, o de lo que sea. Ahí lo tienen de manera gratuita y a la mano, y lo pueden tomar. Y la idea es un poco que... Y después, perdón, y a la tarde lo mismo, pero es para mayores de 18 años. Y el de mayores de 18 años está abierto a toda la comunidad. Puede ir alguien de cualquier lugar del país si quiere venir a las clases los días sábados. No, la idea es no es que vaya exclusivamente gente de ahí de la villa, sino integrar un poco a toda la gente que rodea el barrio y que está cerca, ¿no? Sí, me parece que el proyecto tiene como muchos puntos, porque sería, si bien yo puedo hablar de cine... Es como incluir a la persona del barrio en el cine, pero a la vez integrarse con gente de afuera. Es lindísimo, ahora están viniendo personas de afuera que están estudiando ahí cine u otras actividades. Y lo lindo es como que nos podamos juntar, que se pierda un poco ese miedo de que la villa es un lugar re peligroso y de que no hay nada interesante para hacer ahí adentro, sino todo lo contrario, y como que no es un adentro ni un afuera, es como medio todo lo mismo y tratar de integrarlo siempre. Uh-huh. En mi caso a través del cine, ¿no? Y eso por un lado. Natural, te pregunto yo, Nicolás, las temáticas que empiezan a filmarse, o sea, ¿vos das alguna cuestión técnica y también abordás guión, o solamente es la cuestión técnica y después cada uno hace lo que quiere con esas cámaras? No. Casi, yo te diría que casi justamente todo lo contrario. Yo técnicamente no les enseño tanto porque, ajá, viste, el cine tiene muchas aristas y los técnicos son una carrera especializada, ser claro, un camarógrafo, un sonidista. Sí vemos un poquito de cada cosa, pero mi idea es que aprendan a contar algo. Me parece que lo más interesante o lo que yo puedo transmitir desde como cineasta es cómo contar algo que quiero contar, ¿no? Y en este caso... hacemos guión, un poquito de guión, un poco el uso narrativo de los planos, de la luz, del arte, todo, pero en servicio de contar algo que ellos quieran contar. Claro. Y en general, como es muy interesante porque se generan como temáticas que tienen que ver mucho con... ahora que estoy hablando de los adolescentes, ¿sí? Porque es muy distinto, si querés separamos un poquito. Tenemos los mayores 18, que es una cosa, y los más chiquitos, que es otra. Que los más chiquitos son como más... no sé, el niño siempre está como... el niño o adolescente está como un poco más... no sé, ahí a la intemperie, más frágil a cualquier cosa, entonces uno como que lo trata de integrar, a ver qué querés contar, a ver qué te está pasando, a ver si lo podés contar a través del cine. Y en general es fuerte porque las temáticas tienen mucho que ver con el barrio, con cosas que les pasan, y eso es muy sorprendente, la verdad que sí. Eso, por eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los temas que surgen, claro, digamos? Claro. Y bueno, en los guiones surge mucho, muchísimo... muchísimo el tema de las drogas, de los bandos, de que este lo va a matar al otro, porque enseguida todas las historias se escribieron, hasta ahora están empezando a escribir los trabajos finales, que vamos a estar todo el año para filmar los cortos, tiene que ver con eso, con las drogas, con el problema del que se droga, del que la vende, del que lo persigue, de no sé qué, y eso, bueno, ya es más personal, pero empiezan a contar, no, porque en mi casa pasó tal cosa, porque mi vecino de al lado tal otra... Y bueno, de algún modo están soltando algo que les preocupa o que lo tienen muy muy ahí, muy a la mano. Y eso está buenísimo. Se entusiasman con este nuevo lenguaje y con contar estas historias de esta manera. Sí. Uh-huh. Sí, les cuesta primero porque en realidad son cosas... Yo te cuento, ellos tienen opciones de danza, de vóley, de yo qué sé. La verdad que todos se quieren anotar en vóley o en fútbol. Es la primera opción. ¿Qué? Porque justamente me parece que es lo desconocido, lo que digo, cine, y me viene y me dice, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que actuar? No. Y después le decís, ¿querés sacar fotos? No, te dicen todos. Bueno, vamos a sacar fotos igual, toma la cámara o a filmar esto. Y después vienen, mire, profe, si yo lo pongo así, veo la cara... Y bueno, y ahí empezás como de otro lado a contarles, claro, vos hiciste, eso se llama primer plano y te gusta más porque estás viendo que es viejito y así como... O sea, hay todo un proceso de descubrir qué es el cine. Definitivo. Totalmente. Sí. Y en ese camino se entusiasman, se terminan. Totalmente. Y de que sin darse cuenta están contando algo que les está preocupando. Eso está bueno. No sé si preocupando en el mal sentido, ¿no? Ocupando, si queremos decirlo. Porque no son todas cosas. No quiero decir que ahí en el barrio pasen todas cosas feas, sino todo lo contrario. En general, en las historias estas de violencia hay un bueno que está rescatando a una chica, ¿no? Hay una historia de amor ahí, de algo. Así que está buenísimo, como que eso, y empiezan a contarte los lugares, y te dicen dónde hay que ir a filmar, y esto da miedo, y esto es re lindo, porque hay flores, o está pintado así, y está buenísimo eso, porque están como incluyendo todo su barrio y sus vivencias en el cine, eso a mí me gusta mucho. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que está el taller dando vueltas? Los talleres hace muchísimo, porque en realidad vienen desde otros lados, mucho antes de que estuviera yo. Yo estoy desde mayo. ¿Y pudiste ver... digamos, los que venían de antes y los que continúan, los que empezaron ahora, el progreso, el interés sobre eso, de la primera historia a la segunda historia, por ejemplo, algún cambio de abordaje de la historia, de cómo contarla, todo eso? ¿Ves como que hay una integración y que la posibilidad de que alguno se estimule con eso y diga, bueno, yo voy a seguir haciendo esta historia por más tiempo? Hacer que cine. Mira, yo a la tarde tengo alumnos que es increíble. Yo parecería que estoy no sé en qué lugar, porque sé gente que sabe, que no se saben de cine, de todo, y vos decís, ¿y dónde vivís? Y vivo acá a la vuelta. Yo misma me sorprendo porque hasta yo misma voy con un prejuicio a veces. Es imposible que uno no se forme. Bueno, son gente copada, pero no tienen herramientas. No, mentira, tienen un montón de cosas y yo estoy aprendiendo un montón de eso también, así que... Pero sí, hay chicos que saben un montón y que participan de... Por ejemplo, tengo alumnos que son camarógrafos del canal de la villa. Pero vienen a estudiar cine porque además quieren saber cine. Y eso es súper placentero. Y esos pibes escriben y escriben unas cosas que decís, chau. No, es increíble. Sí, sí, saben mucho. Y los que se interesan mucho buscan más herramientas y te exigen más. Y te traen películas y te traen guiones. La verdad que... Y en el grupo de los chicos... ¿encontraste a alguno que como que haya encontrado su vocación? ¿O algo similar? ¿Que quiera ser cineasta? Sí. Y todavía no, mi trabajo también es un poco como de explicarles eso de que puede ser una profesión, ¿no? Porque claro. no me creen, a mí no me creen en lo más mínimo. Entonces lo que digo, bueno, mirá, yo empecé tal cosa. ¿Cómo que hay una escuela? ¿Cómo que a vos te pagan? Todavía hay una cosa así como... de que no lo entienden bien que pueden laburar de eso. De hecho, y ahí sí es donde se pone un poco más social la cosa, que los chicos creen que solamente van a poder ir a limpiar casas o que... yo les preguntaba, bueno, pero ¿qué quieren hacer? A ver, para ver qué les interesa. Y ahí está una franja de chicos de 16 años que no quieren estudiar o que no quieren nada. Entonces, menos que menos todavía pueden pensar en hacer cine. Pero un poco, después se van acercando de a poco. ¿Y dónde estudiaste? Ah, yo puedo ir, pero muy de a poco. Es algo muy, muy despacito lo que pasa con los adolescentes, por ejemplo. Los grandes, sí, ya son gente grande, ¿sí? Chicos de 19 años, ¿no? Ajá, para arriba, claro, tengo hasta 50 años, pero chicos de 20 años que sí, que están en el canal, que son camarógrafos y que quieren, ya saben algo, pero sí. Y esto, pero no, el taller sigue durante todo el año y la idea es terminar cortos, estos cortos van a ser colectivos y también hay alguna idea de proyectarlos en algún lado, ¿cómo es todo eso, mirá, ese proceso? Estaría bueno si puedo contarlo, que en la casa, yo lo digo porque la verdad que me estoy muy orgullosa de donde estoy, entras ahí y es un lugar donde yo tengo un espacio que creo que nunca tuve tanto material para dar clases, hay hasta un microcine donde yo paso películas para que vean y es fascinante. Pero hay un cine adentro de ahí, del lugar. Es un cine espectacular donde se pasan las muestras de fin de año, que ellos van a hacer los grupos separados, los de la mañana con los de la tarde. Van a hacer un solo corto por grupo. Ajá. Pero sí, ahora estamos escribiendo los guiones y bueno, dentro de poco vamos a empezar la preproducción para terminar a fin de año mostrándolos ahí en el mismo cine. ¿Y el guión, el guión lo escriben colectivamente o eligen sí, uno? Sí, por ahora sí. No, ajá, por ahora como es medio... así, medio democrático. Ajá. El cine no es tan democrático, pero lo vamos a hacer un poco democrático para que todos escriban una partida. No, estaría bueno que sirva como experiencia para democratizar un poco el cine también. También, claro. Cambiar un poco el paradigma. Sí. Está buenísimo el proyecto y estar ahí involucrada con todo eso genera un montón de cosas. Me preguntaba más quizás técnicamente cómo es, con qué cámara se filma, en qué calidad, si tenés facilidades para eso. Mira, nosotros tenemos camaritas hogareñas, muy hogareñas, de fotos y camaritas de video, que ahora no me acuerdo la marca porque son nada, muy chiquitas, pero para el fin de año vamos a tener las cámaras que nos presta el canal, que también funciona ahí, que la verdad que no las vi todavía, pero sí, cámaras HD, sí, me estuvieron contando que había... Así que equipamiento hay, y si se tienen la oportunidad de acercarse al lugar, el cine, se dan obras de teatro, es impresionante. La verdad que es como... Yo trato de que la gente vaya a los talleres, porque digo, por favor, porque no, es muy raro que haya gratis una cosa así, poder ir a hacerlo, y además, nada, integrarte a otra gente, digo, que no estás acostumbrado todos los días a hacer un taller con alguien que por ahí vive ahí en el barrio y tiene cosas súper lindas para contar. Sí, y el cine se trata de eso. Vos hablabas un poco hace un rato del prejuicio que puede tener alguien de, entre comillas, afuera de la villa, para con la gente que vive ahí. Y, digamos, como siempre, los prejuicios son de ida y vuelta y probablemente haya del otro lado prejuicios hacia un centro cultural con mucha guita traído de afuera y que ponen de golpe en la villa. Eso, ¿cómo se vivió en el barrio? Si te diste cuenta de si hay una barrera de la gente a acercarse ahí o si se va superando o si no. Yo te voy a decir lo que yo opino, igual tampoco lo opino muy desde profesora, de nada más que de profesor ni de nada, ¿no? Pero... la verdad, a mí me parece genial que eso esté ahí, ¿no? Porque la verdad que cuando vos ves ahí a la cantidad de chicos que van a todos los talleres, a grandes, a adultos, hay teatro todo el tiempo, hay obras de para chicos, para grandes, hay cines, obras de, perdón, muestras de pintura, de foto, cosas increíbles, el barrio lo agradece. Y la verdad que la que es la secretaria de Cultura de la Villa 21, porque también funciona ahí, es una chica que es de la villa y que estudió y que se quedó militando en la villa, entonces por eso terminó, no sé cómo, ¿no? Cómo es el enganche con el ministerio, pero ella ya trabajaba ahí, daba talleres en una ONG y que yo la conocí ahí, ella todavía no tenía, era un cine en el medio de la villa que lo había hecho la familia esta, y la gente se acercaba a montones. Y de pronto, bueno, surgió algún arreglo político y ahí lo hicieron. Y el barrio se acerca porque sale la misma directora de la casa y les da empanadas en la mano. Y sabe con los nombres de todo el barrio y a los pibes los llaman por los nombres y hay 800 y ella va, ¿dónde está tu mamá? Es como muy... Es increíble lo que pasa ahí adentro. Uh-huh. Para mí es increíble. No hay, por ahí hay alguien que no le gusta, pero bueno, no me toca a mí verlo. Uh-huh. No sé. Pero igual vos decís, bajás a 5 cuadras, ¿dónde es la Casa de la Cultura? Allá, y te acompañan, o sea, uh-huh. no... Está integrado. Como, uh-huh. Sí, es un lugar de referencia para el barrio uh-huh. y de orgullo también para mí. Bueno, está buenísimo. Tenemos que ir. Uh-huh. Pero sí, es cerca porque... de la radio, es muy cerca de la radio. Cerca, estaba viendo acá, uh-huh. Por Amancio del Corto, Zabaleta al fondo, Iriarte, es sobre uh-huh. la avenida Iriarte. Sobre Iriarte. Uh-huh. Iriarte al 3500. Vos vivías, Beto, sobre yo vivía Iriarte. 4 cuadras. Ahí. Uh-huh. ¿De ahí, Beto? Sí. Claro. Sí. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, pero de verdad, o sea, más allá de cualquier idea política que podamos tener o de dónde sale o no sale, me parece que es importantísimo poder... Y de nada, ir ahí a un taller, el otro día me tocó, empecé a armar el taller de la tarde y vino gente de que no es del barrio y gente del barrio y estuvo buenísima ese intercambio porque estaban juntos uno al lado del otro y era súper rico eso que pasaba, como siempre, ¿no? Pero que encontrás a alguien que no tiene exactamente tu misma realidad, pero me parece que la encuentro ahí y a través del cine o el taller que elijas, para mí es súper aplaudible más allá de quién lo haga, y además es gratis, no hay demasiada vuelta, me parece. Uh-huh. Está buenísimo. ¿Qué otros talleres hay, por si algún oyente quiere acercarse y buscar un poco en alguna propuesta? Hay talleres de fotografía, hay la primer bailarina del Colón, que perdón, pero no me acuerdo en este momento, da clases de danza, uh-huh. Hay talleres de danza de bachata, plástica. La primer bailarina de Colón debe tener como 550 años. No, la que bailó por primera vez. si me decís el nombre de la bailarina, que todo eso me va a salir, pero bueno, está ahí, da clases, uh-huh. y ahí ponele, esas cosas pasan, este chico, algún chico que le gusta bailar, rarísimo en la visa, porque los chicos te dicen no, que son cosas de mujeres, uh-huh. pero uh-huh. lo están llevando al Colón para formarlo, para hacer de partener en los ensayos, y es un chico que hasta el día de hace menos de 6 meses no sabía que existía la danza clásica. Sí, la gastada que se debe comer igual en el barrio. No, sí, no sé, no sé. Con gente con esta gente no se puede. Va por Iriarte con el tutú y la verdad que sí. Todo mal. Sí, no, al contrario. Pasan cosas, perdón, que me vaya, pero el día que abrieron los talleres bailaron los dos bailarines del Colón, ajá. y la gente aplaudía como en la cancha de fútbol, y ellos se pusieron a llorar descontroladamente, porque les decían al público, no estamos acostumbrados a que nos aplaudan a los gritos entre cada vez que hacemos una voltereta. A que alguien del público sienta algo. yo lloraba, pero no entendía por qué lloraba, era llorado porque estaba buenísimo. Seguro. No, es buenísimo, es nada, y está todo. Es un espacio muy vivo. Sí, ahí yo estoy. Nadia Música, acá dice el operador, si se llama la bailarina. Puede ser, no me acuerdo. No sé. Perdón, pero bueno, esto también. Hay talleres de teatro y los chicos de teatro van a actuar en nuestros cortos, los chicos de teclado van a hacer la música. Está bueno, la verdad que está bueno, es un lindo espacio. Y insisto eso, que no tengan miedo, que vengan a mis talleres de cine a las 3 de la tarde los sábados, no pasa nada, a medida que sigamos pensando que pasan cosas ahí feas, porque la gente me dice, ay, quiero ir a tu taller, ¿dónde es? En la Villa 21. No va nadie, se me borran 9 de cada 10 que me consultan. Ajá. Y la verdad que en la medida que sigamos creciendo, que es terrible entrar ahí, o que la gente es rara, o yo qué sé, va a ser terrible entrar ahí y la gente va a seguir siendo rara. A medida que la conozcamos va a dejar de ser rara y nos va a dar menos miedo, y me parece que eso está bueno. A mí es algo que me pasa personalmente y que sí, me gusta. Sí, que definitivamente es el principio de la urbanización, de esto que se habla tanto, de la urbanización de la villa. Uh-huh. La primera batalla es cultural. Uh-huh. Hay que desguetizar las villas. Uh-huh. Desguetizar la villa. Hay que, claro, esa es la idea. Abrir eso. Bueno, recordamos que estamos hablando con Natural Arpajú, que en este este es docente en la Villa 21 de Barracas de cine, pero además de eso, como decíamos antes, es una gran directora que ha hecho muchos cortos muy premiados. Muy buenos. Entre ellos Lo que haría, Ana y Mateo. El más reciente, ¿cómo se llama, Natu? Espacio Personal. ¿Alguno fue premiado en Massachusetts? No, Massachusetts. No, no, pero con tierra con de... no. Pero en Mar del Plata ganaste con los tres, ¿no? Bueno, tiene comprado no, Mar del Plata. Sí, tengo ahí un negociado, parecería. No, digamos, ni insiste, no. Pero bueno, no, pero... recomendamos no solo escucharla como docente en Barracas, sino ver sus cortos, que algunos están online para ver y son muy muy buenos realmente. Muy bien, voy a chusmear. Hay que seguir la naturaleza. Además ya se viene un largo dentro de poco, ¿no? Se viene un largo, igual filmé otro corto en Paraguay, chicos, así que lo van a tener que ver, van a tener que aguantar un poco todavía. Bueno, se viene el largo, sí, exactamente. Bueno, no sé, si la gente quiere averiguar por los talleres, ahí directamente tienen que ir a la Casa de la Cultura y se anotan, es re fácil, no tenés que llevar nada del documento y decir, y nada, y venir, básicamente. Bien. Y de verdad están muy buenos. Esto es Iriarte y Luna. Iriarte y Luna, esas dos cuadras de Luna, me parece, porque es la parada, viste, ellos te dicen Iriarte y Luna y vos bajás ahí y te van a buscar los chicos de la Casa de la Cultura. Es más, si algún alumno tiene miedo, alguien de ahí seguro te va a buscar para que conozcas el barrio. Es como una cosa que, si bien pasan miles de personas por día, y esa cosa cálida de, bueno, si viene otro de afuera y le da miedo, lo voy a buscar a la parada, como no pasa nada. Bien. Y está buenísimo, de verdad, está buenísimo que vengan y que lo puedan disfrutar si quieren. Sí, recomendamos desde acá la experiencia y totalmente. Estaremos ahí en algún momento. Otro día, bueno. Natu, me gustaría hablar, que hablemos sobre los sobre el cortometraje. ¿Te podemos llamar de nuevo otro día? Sobre el cortometraje. Dale, no, sí. Díganme más de algo. Hoy dale, venite la próxima. Algún día, yo los escucho todo cortado, no sé cómo me escuchan, estoy en... Bien. A vos te escuchamos perfecto. Yo los escucho raro, así que invítenme un mate y hablamos de lo que quieran. Dale. Muy bien. Comprometida. Listo. Dale, bueno, feliz día para ustedes, gracias por llamarme. Igualmente, y un abrazo y gracias por compartir esta experiencia. Dale, un beso enorme, chicos. Chao. Muy bien, Natural Arpajú. Muy interesante, ¿eh? Yo ahora que veo, porque sabía que estaba, no sabía bien dónde estaba ubicado, pero veo que está acá. Acá nomás. 10 cuadras, como muchísimo, ¿eh? Menos de 10 cuadras, claramente. Por la distancia deben ser 5 o 6. Sí. Si agarramos así en diagonal, Zabaleta al fondo, Iriarte. Voy a pegar una vuelta. Sí, estaría bueno. A ver el lugar, de qué se trata, que hay algo. Sí, a ver si podemos, ¿no? Campana, ¿qué decís vos? Linkear algo, ¿no? La de radio. Algo podemos hacer. Bueno, 6 de la tarde y un minuto. Yo, para mí son unos talentosos ustedes dos. Estoy muy contento de compartir este programa con ustedes porque... Es recíproco. Siempre hay algo bueno para contar. Y eso es muy valioso. Nos alegramos. Eso es gracias al cine, que siempre nos da cosas lindas para compartir. Bien. Ustedes lo recorren. Estoy emocionado por el día de realización. Bueno, ahora termina el programa y no, lloramos juntos. Sí, sí, igual vamos a desmentir a Natural. No se puede vivir de esto. No se puede, no se puede. Sí, se puede vivir. Quizás no con plata, pero con alegría. Si con no alegría. Lo vivís, porque si vas a latir en la vida, mejor no salgas del sanatorio con donde naciste, ¿está totalmente bien? Quédate ahí al lado, un coso que pipi y latí nada más, chau, y hasta que se termine el latido. Como digamos. Cerati, digamos. Bueno, no, eso es otra cosa. Ya está. Hasta mañana, Día de la Música con Tomás Cavado, y el viernes ya hay sorpresas. Parece que vuelve el telemarketing, todo eso, telemarketers, el reality show. Lo dejamos abandonados a los telemarketers. Pasó el mundial en el medio. Quedaron ahí, en el medio pasó el mundial, los chabones como evolucionaron, no sé, el viernes parece que viene toda una cosa nueva. Muy bien, nos despedimos, hasta mañana, y los dejamos con una música que es de las Trillizas de Belleville. Bencharest se llama el tema. Uy. Y es porque para los niños que ven cine. Bencharest es el músico. Ah, perfecto. Y cabaret opening, perfecto, o apertura para, de cabaret. Para, los, para niños. Los niños. Perfecto, en la vacación. Muy bien, hasta mañana, señores. Adiós. Ooh. Rendez-vous. Viva, doudi, de papa.